Yo sé bien que estás pensando en mí, o lo sentí. Porque nadie me ama como tú, ni me besa tanto como tú. Me haces vivir. Eres fuego que me hace vibrar, una lámpara en la oscuridad. Eres luna cuando ya no hay sol, me haces feliz. Tus palabras me hacen suspirar, yo te quiero cada día más. Y te extraño cuando tú no estás. Es que te amo, mi vida. Cuando sientes el amor, lo siento yo. Es que te amo, mi vida. Solo tú me haces feliz con tu amor. Estoy yo, es que te amo.